Reciban todos ustedes un saludo de mi parte. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, en vivo desde Los Ángeles, California, a diferentes partes de la Unión Americana. Me da mucho gusto estar con ustedes. De antemano les deseo que tengan un excelente fin de semana. Pero antes, pues les invito para que escuchen este espacio aquí en Univisión América. Les leo una nota. Dice, como por un milagro, esta mañana salió libre de una prisión de Luisiana Mario Vargas. ¿Quién es Mario Vargas? El padre de la pequeña, de la niña Jersey Vargas. Mario estuvo a punto de ser deportado de los Estados Unidos luego de pasar 5 meses detenido en una cárcel de ese estado. Y recordarán que Jersey Vargas venció obstáculos. Dicen, donde otros ven obstáculos, algunos ven un camino. Ella vio un camino que le llevó hasta el Papa Francisco. Y antes de que el Papa Francisco se reuniera con el presidente Barack Obama, ella le pidió que le ayudara porque su padre podría ser deportado. El encuentro de esta pequeña Jersey, de 10 años de edad, con el Papa Francisco el pasado miércoles en el Vaticano, a unas horas, repito, de la reunión con el presidente Obama, le había dado la vuelta a los medios, a las redes sociales, por todas partes. El caso está que su papá ha sido liberado. Tuvo que ver el Papa en todo esto, en su conversación con el presidente Barack Obama. Dicen que no, dicen que se trataba de un proceso natural, pero, qué coincidencia, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Juan José Gutiérrez, de Vamos Unidos USA, quien se encuentra precisamente todavía en Roma, y nos dice que la pequeña pues está muy cansada, la han buscado, la han entrevistado, en fin, y ya está dormidita, como debe de ser, no la vamos a andar molestando para que la despierten. ¿Cómo estás, Juan José Gutiérrez? Muy buenas noches, allá en Roma. Muy buenas noches, Rubén, hay mucho gusto de participar en tu programa Hablando Claro, y pues bueno, acá ya preparándonos para irnos al aeropuerto, desde donde volaremos a Estambul a las 7 de la mañana, Estambul, Turquía, y de ahí una breve escala para posteriormente despegar hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, a donde estaremos arribando alrededor de las 5:45 de la tarde. Todos muy contentos, nuestros 16 miembros de esta delegación, que incluyen, como ya mencionaste, a Jersey Vargas y al adolescente de 15 años, Carla Pérez. Pues felices, muy satisfechos de que logramos todos los objetivos que nos trazamos y hasta más. Entonces, misión cumplida. Juan José, evidentemente lo de la pequeña, mucho de lo que ustedes hicieron allá como grupo, se ha centrado pues en esta visibilidad que ha tenido la iniciativa de la niña, ¿no? De poder aproximarse hasta el Papa y poderle pedir que le ayudara para que no deportaran a su papá. Y resulta que tenemos esta realidad. Mario Vargas ha sido liberado. ¿Tuvo que ver esto? ¿Tuvo que ver la petición de la niña? ¿Tuvo que ver que el Papa le dijera algo a Barack Obama? ¿O es mera coincidencia? ¿O lo hicieron aparecer como una coincidencia y que nada más era el resultado de un proceso tal como estaba y no tuvo nada que ver aquello? ¿O cómo la ves tú? No, definitivamente la intervención de la niña, que es una intervención histórica de unas proporciones de mucha altura, si se le mira en el contexto político de lo que está pasando en el debate sobre la reforma migratoria, pues tuvo mucho que ver. Hablar directamente con el pontífice de la Iglesia Católica no es cualquier cosa. Tomemos en cuenta que esta niña ha estado abogando por la libertad de su papá y de todos los papás de los más de 5 millones de niños ciudadanos cuyos padres, uno o dos, son indocumentados y algunos han sido arrestados y están actualmente en prisión, como lo estuvo su papá por aproximadamente 6 meses. Entonces, el hecho de que se haya desplegado una gran campaña de información a la opinión pública norteamericana y hoy, afortunadamente, a la comunidad internacional sobre la necesidad de que se haga algo para respetar los derechos humanos en Estados Unidos de estos niños ciudadanos, pues sin lugar a dudas tuvo un tremendo impacto. el presidente Barack Obama sin duda fue enterado del asunto. Acuérdate, Rubén, que cuando primero se anunció el viaje de Barack Obama a una visita de Estado al Vaticano, meses atrás, se informó simultáneamente que el tema de inmigración no estaría en la agenda. Sí. Y ahora todo el mundo ha sido enterado que el Papa, en cumplimiento del compromiso que le hizo a la niña Jersey Vargas y a toda la comunidad inmigrante indocumentada de los Estados Unidos, simbólicamente a través de ella y de nuestra delegación, fue uno de los temas principales que colocó sobre la mesa de conversaciones, y el presidente Barack Obama posteriormente tuvo que hablar del tema y lo hizo de una forma muy considerada, ¿verdad?, muy elocuente, y dijo que él, en contestación al planteamiento del Santo Padre, dio una exposición sobre cómo creía él que se podía avanzar hacia una resolución de este problema y hacerlo pronto. Entonces, cuando se ve todo eso en ese contexto, yo creo que definitivamente no se puede negar que aunque unos digan que hubo coincidencia y que se cumplió con todos los requisitos de la mecánica legal, ¿verdad?, ir ante un juez la semana pasada, quien le asignó una fianza de $5,000 a la defensa para poner en libertad al papá de Jersey, a Mario Vargas, y que esta se pagó apenas el día de ayer, y bueno, pues ya está libre el señor en Nueva Orleans y en camino hacia Los Ángeles, y esperamos que pueda llegar al aeropuerto mañana para que su hija sea reunificada con la familia y especialmente con él, y sin duda ella, como ya lo ha manifestado, está muy feliz y muy ansiosa de reencontrarse con su padre. Fíjate, Juan José, tú si has seguido ahí mi trayectoria tanto en televisión como en radio, sabrás que me gustan mucho las frases de muchísimos hombres, de muchísimas mujeres, de muchísimas personas cuyo pensamiento se puede sintetizar en sus frases, y que hemos ido olvidando esa riqueza de hombres pensantes, de gran espíritu, etcétera, ¿no? Entonces yo llevo mucho tiempo repitiendo sobre la infancia y sobre los niños diferentes frases, porque creo que hay que rescatar a todas esas grandes figuras. Y hay una muy bonita que ya la he citado aquí varias veces, no me cansaré de citarla: el que escribe en el alma de un niño, escribe para siempre. Este Papa, en esta pequeña Jersey, ya escribió en su alma para siempre, porque ella no podrá pensar que la liberación de su padre, de hecho lo dijo, ¿no? Es un milagro, dice, ¿no? Esto hubiera tardado más si no se lo hubiera yo dicho al Papa. No sé, tú eres padre de familia, ¿verdad? También. ¿Verdad? Eres padre. Fíjate que lamentablemente no conozco la fortuna de ser padre todavía. Disculpa. Entonces, no. Pero obviamente me imagino que es una de las más grandes responsabilidades que pueda tener un ser humano, Pero te iba yo a preguntar, tú como padre, no cumplir. Pero eres ser humano y lo captas y eres sensible. ¿Qué crees que escribió este Papa en el alma de esta niña? Antes de ir a la pausa, un minuto. A ver, te pongo a filosofar. Pienso que lo que el Papa escribió sobre esta niña es en su propio corazón, de que nunca se puede descartar la esperanza como la llave a encontrar solución a cualquier problema, no importa su naturaleza o el tamaño del problema. Y la propia niña, ¿verdad?, Jersey Vargas, de una madurez asombrosa verdaderamente para su corta edad, dijo que ella convocaba a todos los niños sean ciudadanos o no en los Estados Unidos. Perdón, Juan José, viene una pausa, dura 2 minutos la pausa. Tranquilo, regreso contigo allá a Roma porque es importante lo que nos estás diciendo. Juan José Gutiérrez, desde la Ciudad Eterna. De aquí de regreso, estoy platicando con Juan José Gutiérrez en la Ciudad Eterna, Roma. Nos está narrando todo esto de esta pequeña. Ahí te va otra frase, Juan José Gutiérrez, es de la gran escritora chilena Gabriela Mistral. Ella decía: el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. ¿Qué te parece? Oh, una frase, yo pienso que aparte de profunda, pues inmortal, ¿no? Porque si el futuro de los niños no es en el aquí y ahora, y con eso entendiéndose que se tienen que atender sus problemas más elementales, pero a la misma vez los más humanos, como el poderte disfrutar del derecho a disfrutar de la protección, amor y nutrición cultural por parte de sus padres y la sociedad en general, pues entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y yo pienso que Jersey Vargas encarna precisamente ese sufrimiento colectivo, ese trauma imperdonable que el Estado norteamericano, a través de sus servicios de policíacos, ¿no? En este caso, de las autoridades de inmigración, está cometiendo en contra de esos niños, ¿no? Que mientras que se proclaman los derechos humanos y la necesidad de hacerlos valer en todo el mundo, la pregunta es, ¿quién los va a hacer valer a favor de estos niños, ¿no? Y yo pienso que ahí Gabriela Mistral, una mujer que yo admiro mucho, ¿verdad? Chilena, que ganó el Premio Nobel de Literatura, sí. Pues le acertó. Y básicamente hizo lo que quisiéramos que las autoridades federales de los Estados Unidos hicieran, ¿no? Reconocer y rescatar esos valores que el propio Papa Francisco proclamó inmediatamente que asumió el pontificado papal, cuando proclamó o lanzó un exhorto para que se respetara la dignidad humana de todos los seres humanos en el mundo, particularmente los inmigrantes, que son parte de ese fenómeno de crisis internacional que ya suman cientos de miles en todo el mundo, pero que en particular en los Estados Unidos estamos hablando de lo que ya todo el mundo conoce y se ha agravado, que son más de 11 millones de trabajadores y jóvenes estudiantes indocumentados. Entonces, sí. ¿Qué más se puede decir sobre la frase de Gabriela Mistral? Sí, qué sensible y que captes el tema, porque a mí me parece muy importante lo que encarna Jersey Vargas y esta situación, porque a fin de cuentas nos coloca ante la necesidad de entender que las leyes deben ser para el ser humano, pero no el ser humano para las leyes. Es decir, ojalá que este acto pueda sensibilizar y hacer comprender a muchas personas que son no amantes de la justicia, sino amantes de la ley como tal, que es distinto a ser amante de la justicia, porque no siempre las leyes son justas, para que efectivamente, como yo les decía a alguien ayer, se presione, alguien decía, hay que presionar al Congreso, no solamente al Congreso. Hay que presionar al Ejecutivo, al Congreso, desde la radio, desde la televisión, desde las entrañas mismas de la sociedad, justamente para que el futuro de los niños indocumentados o con padres indocumentados sea hoy, porque mañana será demasiado tarde. En alineación con aquel discurso donde el propio Barack Obama, candidato ante el Consejo de la Raza, decía: no podemos aterrorizar a familias y que llegan y se separan. Él lo planteó de esa manera. Y él entonces, eso éticamente, como un hombre, si fuera un hombre de Estado, no un hombre de gobierno o de la política, sino de Estado, y todos los demás involucrados, todos en su conjunto en la sociedad, ¿verdad? Y esto que nos estás contando de esta niña, son de esas cuestiones emblemáticas, simbólicas, que se van quedando, no nomás simbólicas, como Rosa Parks, por ejemplo, o como la misma Elvira Arellano, que es víctima de la envidia y del racismo de muchos paisanos latinoamericanos nuestros, que no pueden reconocerle ni siquiera su calidad de activista. Dicen, no es activista, ella se benefició por sí misma, nada más para ella. Me han escrito ese tipo de tonterías y de barbaridades, negándole que activista no es aquel que anda de revoltoso, sino es aquel que verdaderamente piensa en los otros y no solamente su situación personal, ¿no? Entonces creo que todo esto, Juan José, en este momento en su conjunto, invita a tender una mirada humana, y de justicia a estas realidades de personas, de familias divididas, separadas, ¿verdad? Que ni el Papa Francisco y según Barack Obama tampoco él estaba de acuerdo en que ocurriera. No, sin duda le has pegado, como luego decimos, al clavo, ¿no? En términos de que lo que esta niña Jersey Vargas ha hecho, ha logrado a su corta edad, pues realmente nos invita a todos, ¿no?, a una profunda reflexión para poder ser más humanos y más grandes en todos los sentidos, para poder afrontar los retos que nuestra comunidad y la sociedad de la que somos parte enfrenta. Entre ellos, cómo resolver el problema, el viacrucis, ¿no?, en esta temporada de Cuaresma que venimos sufriendo los inmigrantes indocumentados, esa cruz enorme, ¿no?, que ya pesa por más de 28 años de peso desde la última gran reforma migratoria de 1986, conocida como la amnistía. Y por eso quiero yo reportarle al público Radio Escucha que hoy Jersey Vargas y los delegados de nuestra delegación acá al Vaticano convocamos una conferencia de prensa que fue bastante asistida, donde convocamos en agradecimiento al Santo Padre para que considere una invitación pública que le hicimos, que posteriormente y de regreso en Los Ángeles, a través de un héroe de nuestra comunidad, que es el arzobispo José H. Gómez, ¿no?, actual jefe de la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles, pensamos turnarle al Vaticano para que se respeten los protocolos y los canales apropiados. Se nos agota el tiempo, Juan José. En consideración a esta invitación, que yo creo que el Papa va a aceptar. Y también, se agotó el tiempo, Juan José, se nos vino la campana encima. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y estamos en contacto y esperamos aquí a la chiquita cuando llegue a Los Ángeles, ¿sale? Gracias, gracias. Hacemos la pausa, regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso en esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, y cambiamos de tema, ¿no? Cambiamos de tema. Nada más para terminar un poquito con el tema de esta pequeña, una frase más que les doy. Casi todo lo humano está en la infancia. Cuando esa etapa ha sido feliz, sana, llena de afecto y bien enfocada, uno sale fuerte para todo. En otras palabras, como decía Santiago Ramírez, el mexicano Santiago Ramírez, de hecho tiene un libro que se llama así, Infancia es destino. O el poeta Rilke, que decía, mi verdadera patria es mi infancia. Eso ya, pues, en función del tema anterior que se los dejo de reflexión, punto y aparte. Y les leo la noticia. Un tribunal de Caracas rechazó la apelación contra la detención del dirigente opositor Leopoldo López, que está preso hace más de un mes y acusado de instigar la violencia en las protestas contra el gobierno que dejaron 34 muertos, se ha informado este viernes. O sea que el tribunal venezolano niega apelación para liberar a Leopoldo López. Y evidentemente hay, como en todo, hay una gran polarización. Hay temas encontrados, uno de ellos es este, la figura de Leopoldo López, de Corina Machado. Tengo esta tarde, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, primero les presento a Douglas Mujica. Él es estudiante de educación, secretario del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Él está a favor del gobierno del presidente Maduro. Gracias, Douglas Mujica, por estar con nosotros esta tarde aquí en Hablando Claro. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, por otro lado tenemos a Juan Carlos Requesens. Juan Carlos Requesens es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y él evidentemente está en contra del gobierno de Maduro. Juan Carlos, me da mucho gusto que haya aceptado esta llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, muchísimas gracias también al pueblo y a esta radio, ¿no?, que ha sido tan consecuente con nosotros. Bueno, entonces, les digo que en este espacio, dentro de esta radio, hay este espacio que no necesariamente piensa como todos los demás espacios, pero buscando diálogo, no los he invitado para amarrar navajas y para generar ratings y que la gente sintonice, oh, vamos a ver ahí el programa de Luengas, a escucharlo, porque no, busco a ver si puede haber entendimiento o por lo menos que se puedan escuchar claramente dos posiciones, dos posturas respecto a lo que está pasando en Venezuela. Y en este caso concreto, pues el hecho de que el tribunal venezolano niegue la apelación para liberar a Leopoldo López. Juan Carlos Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, ¿cuál es tu reacción de esta decisión en torno a Leopoldo López, a quien tú apoyas? Bueno, mira, fíjate, vemos cómo claramente el sistema judicial de este país está partidizado, ¿no? Vemos que no hay autonomía en los poderes, vemos que no hay separación de los poderes. Pues una orden del Ejecutivo es suficiente para que los tribunales de justicia en este país tomen acciones violentando claramente la Constitución y violentando claramente el debido proceso. Yo voy a actualizarte un poco la cifra. El saldo de las protestas en Venezuela es de 37 compañeros asesinados, 57 casos de tortura con expediente, 1.923 detenidos y centenares de heridos de las protestas. Y la única respuesta que ha tenido este país frente a toda la violación de los derechos humanos por parte de cuerpos policiales ha sido la detención de Leopoldo López y de los alcaldes legítimamente electos en unas elecciones municipales en el país. Aquí la Defensora del Pueblo no se ha pronunciado sobre los asesinos de nuestros compañeros, aquí la Defensora del Pueblo y la Fiscal no se han pronunciado sobre los torturadores, aquí la Defensora del Pueblo y la Fiscal no se han pronunciado sobre los detenidos, aquí no se ha pronunciado nadie del gobierno en contra de lo que ha sido la represión desmedida. Por lo tanto, nosotros vemos cuál es la actitud de un gobierno que frente a las protestas de este pueblo legítima, las criminaliza, las deslegitima y persigue a los líderes que encabezan estas protestas. Bien, por tu parte, Douglas Mujica, estudiante de educación, secretario del Centro de Estudiantes de la misma Universidad Central de Venezuela, ¿cuál es tu reacción a lo de Leopoldo López y a lo que acabas de escuchar de tu compañero, si les puedo llamar así, Juan, por lo menos de la misma universidad, Juan Carlos Requesens? Bueno, inicialmente sí, ciertamente somos compañeros de la misma universidad, somos compatriotas de alguna manera, porque somos nacidos en este país, yo de ninguna manera tengo algo personal contra él, más allá de las diferencias políticas. Lo que sí es cierto es que, bueno, hay ciertas precisiones que hace el compañero que no son de todas exactas, por ejemplo, la hora de 37, sin mencionar cómo ni cuándo han sido esas muertes. Recordemos que por lo menos las últimas muertes son producto de la violencia que se genera en lo que se le llama guarimbas. En cuanto al Estado de Derecho, así como se han detenido a personas de tipo, o sea, que tienen, comparte pues, la posición opositora, también se han detenido personas, en el caso de ¿cómo se llama?, las personas revolucionarias que de alguna manera infringen la ley. Recordemos, por ejemplo, por hacer un caso emblemático, digamos que viejo, ¿no? Aquí la dirigente famosa de Guinarrón, cuando cometió, tuvo 6 meses presa por protestar en la nunciatura apostólica, y eso obviamente, o sea, ella era una militante del Partido de la Revolución, pero ella se metió y agredió a unos sacerdotes, y ella fue 6 meses presa por eso. Igualito, Leopoldo López, en una clara violación a la Constitución, haciendo un llamado público a la insurrección y sobre todo al desconocimiento de las leyes, obviamente no puede esperar que toda esa violencia que genera, bueno, simplemente diga, no, porque yo soy dirigente político, yo soy alguien diferente, pues yo no soy intocable, ¿no? En cuanto a lo que dice que la defensora del pueblo y que la fiscal general, ya ellas han hecho diferentes ruedas de prensa, incluso una de esas ruedas de prensa fue utilizada por el periódico El Nacional para decir que ella apoya, en el caso de la defensora del pueblo, las torturas. Ciertamente ha habido excesos por parte de algunos funcionarios que están siendo procesados, porque es mentira que aquí nadie ha sido... Douglas, te interrumpo porque viene ya una pausa, perdón la interrupción. No quiero interrumpirles, quiero que esto se puedan escuchar los puntos de vista de cada uno de ustedes de la manera más clara ante la audiencia. Pero llegó la pausa, si me permiten, hago la pausa. Aguántenme línea, por favor, y regreso con Douglas Mujica y con Juan Carlos Requesens, ambos estudiantes, ambos venezolanos con puntos de vista opuestos. Aquí de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Douglas Mujica, termina tu idea, te pido brevedad para darle ahora la palabra a Juan Carlos después de que tú termines. Te quedaste en el tema de la cuestión de la tortura, de la defensora del pueblo, el periódico El Nacional. Sí, bueno, ciertamente se han denunciado pues hechos irregulares a manos de funcionarios policiales y de la Guardia Nacional. Recordemos que por lo menos más de 15 funcionarios están detenidos o tienen abierto proceso por este tipo de delitos. O sea, no en ningún momento se ha desconocido de que no ha pasado nada, solamente hay unos detenidos y serán las leyes que establecerán en su momento pues las responsabilidades del caso. Eso ya lo dijo tanto la defensora del pueblo como la fiscal general. Entonces, en ese sentido, no es una cuestión de que hay totalmente hermetismo ni que aquí no se ha dicho nada sobre el tema. Muy bien, vamos a pasar con Juan Carlos. Lo que tú quieras decir, Juan Carlos, pero a mí me gustaría saber de ti y luego de Douglas. Hay pruebas, así como las de la cárcel de Abu Raif allá y las de Guantánamo y otras partes. Hay pruebas, y las de México y las de muchísimas partes del mundo, que hay pruebas. ¿Hay pruebas de que se está torturando a las personas o no hay pruebas o es muy difícil obtenerlas de que hay tortura, que sería absolutamente criminal y reprobable si fuese el caso? Hay 57 expedientes y 57 testimoniales que además nosotros pudimos exponer, por ejemplo, los días de los 11 delegados de la Nación, cantidades que están presentes en la primera del Palacio de las Academias. Pero yo lamento, y lo digo por el compañero Douglas, porque además Douglas estudia en una universidad donde los representantes del oficialismo no han ganado la elección de la Federación de Centro y no son perseguidos. Aquí el crimen de los que el gobierno ha buscado para detener ha sido protestar en contra de un gobierno que ha sido ineficiente, ha sido corrupto y ha sido inepto a la resolución de los conflictos de los venezolanos. Y yo le voy a decir algo, porque pareciera que mi compañero fungiera como vocero más bien del Estado, como abogado de Nicolás Maduro y no realmente como un estudiante, porque las torturas sean como sean, hay que rechazarlas siempre, los asesinatos. Los asesinatos no se tratan si son gobierno de la oposición. Son venezolanos que han caído en las protestas por bala, por la forma en la que hayan caído, y este gobierno no se ha abocado a la aplicación de justicia por ninguno de estos casos. Y yo le voy a dar el caso específico de Leopoldo López, que es el tema que estamos tratando. Mira, el 12 de febrero murieron 3 compañeros, todas las protestas de las inmediaciones de la fiscalía, y yo lo he sacado. Lo cierto es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, salió inmediatamente a responsabilizar a la oposición y al movimiento estudiantil de estos crímenes. Días después, el 6CPC, ¿verdad?, declara culpable y dice que la bala que mata al compañero Guancho es la misma bala que mata a los otros dos compañeros que cayeron durante la protesta por un tiro en la cabeza. Esta bala pertenecía a funcionarios del SEBIN. Ahora les recuerdo a todo el mundo y todos los que están escuchando esta entrevista que el SEBIN es un organismo que depende del Ministerio de Interior y Justicia. El SEBIN es el servicio de inteligencia que depende del Ministerio de Interior y Justicia. Ahora, a Leopoldo lo están responsabilizando por autor intelectual de un delito que no cometió él, que no disparó él, y un asesinato que no cometieron actores que en este caso representara. Estos otros funcionarios del SEBIN, ¿cierto?, están detenidos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver Leopoldo López con estos 8 funcionarios del CENI? Porque lo cierto es que este gobierno criminaliza incluso a los que dicen que no lo quieren. ¿Y cuál es el problema? Que la gente diga que no quiere al gobierno. Nosotros supuestamente vivimos en una democracia. El Estado de Derecho en este país se perdió porque el gobierno, en una clara intención de violar la autonomía de los poderes públicos, ha promovido la impunidad como una herramienta para promover la violencia. Y nuestros compañeros deberían saber hoy en el país no solo reina la impunidad, sino que reinan las armas y reinan los instrumentos de represión que arremeten contra el pueblo que sale a protestar, sea por la causa que sea. Toda protesta en este país es criminalizada. Bien, esto lo dice Juan Carlos Requesens. ¿Qué responde Douglas Mujica? Bueno, ciertamente, para darle alguna respuesta rápida al compañero, ciertamente la revolución en la UCB ciertamente no ha ganado la FCU, pero tenemos que estar conscientes también que tanto la UCB junto a las otras que se le llaman autónomas no representan ni siquiera el 20% de la población actual universitaria del país. Por lo tanto, la universidad de UCB no es opciones, no olvida a nadie. Ciertamente no es precisamente una muestra de lo que es el país. Recordemos que tenemos más de 60 universidades, de las cuales 32 han sido hechas en revolución. Eso por una parte, ¿no? Y hay universidades mucho más grandes que la UCB, por ejemplo, como la UNES o como la Bolivariana, donde pues, no precisamente ustedes son los que lideran allí los movimientos estudiantiles. Pero ese no es el punto. Vamos a hablar de la cuestión de Leopoldo López. Leopoldo López hizo un llamado el 23 de enero a desconocer las leyes, a algo que ellos le denominaron la salida, que era una manera insurreccional, no democrática, de salir del gobierno de Nicolás Maduro. Y obviamente eso ha generado una escalada de violencia que es culpable de él, porque él y su partido político han impulsado algo que aquí se le llama la guarimba, donde han sido focos de violencia que no solamente han afectado a chavistas, porque vamos a estar claros que las zonas donde eso sucede no precisamente donde la mayoría es chavista. Ahí se ha habido afectado gente incluso de su propio entorno. Entonces, compañeros, o sea, no estamos hablando de que si el que murió simplemente el 12 de febrero o el 16 o el 23, no, estamos hablando de una llamada a la violencia general en el país, y que obviamente alguien tiene que responder, y el que la llamó, ese tiene que responder. Bien, me estoy acercando a una segunda pausa, pero les voy dejando la siguiente pregunta que me gustaría hacerles a ambos, tanto a Juan Carlos como a Douglas. Tú, Douglas, a favor del chavismo y del gobierno de Maduro, ¿le reconocerías algo de veracidad, algo de justificación a la oposición o a esta parte de la oposición venezolana y decir sí, en esto ustedes tienen razón? Y viceversa, Juan Carlos, ¿tú reconocerías, por ejemplo, algo de decir no, sí, en esto ellos tienen razón? Pero me refiero razón en cuanto a los acontecimientos que han venido ocurriendo de un tiempo para acá. Esa sería mi pregunta. Es decir, ¿les permite su posición política poder identificar, y se los pediría con mucha honestidad, algo del otro lado? Porque si no, de repente yo siento que hay descalificaciones mutuas y casi como que está imposibilitado el diálogo. Esa sería mi pregunta, se las dejo ahí para que la vayan meditando y regreso con ustedes. Estoy hablando en vivo con dos estudiantes venezolanos sobre el conflicto que ocurre en su país y la noticia sobre Leopoldo López. Estamos de regreso, amigos, ya estaba, ay, perdón, me ocurre eso, que durante la pausa luego apago el micrófono y luego lo enciendo. Les dejé una pregunta aquí a Douglas Mujica y a Juan Carlos, la repito por si la gente nos acaba de sintonizar. ¿Puede haber un punto de reconocimiento de razón mutua que pudiera ser la chispa, por ejemplo, tal vez de un diálogo? Yo a lo largo de mi vida profesional, Juan Carlos y Douglas, en muchos conflictos de mucha naturaleza, me he dado cuenta que a veces, y perdón con la comparación, a veces los conflictos son así como el ajedrez, están las piezas blancas y las piezas negras, y está el ajedrez, y ahí se están peleando los peones y los caballos, pero resulta que también alguien movía las piezas. Y yo no sé si esos alguienes estén dispuestos al diálogo. Ustedes no sé cómo se sitúen dentro del tablero de este conflicto, pero ya les dejé la pregunta. Juan Carlos, si gustas iniciar la respuesta. Mira, este movimiento, hay dos cosas para aclarar. Primero, el compañero Douglas, estas universidades, qué maravilla que el gobierno ha creado tantas universidades, pero lo cierto es que, por ejemplo, en la Universidad del Nombre, la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, no se eligen autoridades universitarias ni se eligen representación estudiantil. No es verdad que en esos espacios se promovió la democracia, porque, por el contrario, compañeros que manifiestan una postura en contra del gobierno son expulsados de esta universidad. A diferencia de esta universidad autónoma, en la cual usted es miembro, que bueno, que todo el mundo dice lo que cree, todo el mundo expresa su postura y genera un debate propicio, un ambiente democrático donde los estudiantes eligen sus representantes en elecciones transparentes. Ahora, sobre lo segundo, mire, este movimiento estudiantil está comprometido con la Constitución y la democracia. Aquí el que ha tenido una clara conducta violatoria de ambas ha sido el gobierno nacional. No es posible que este gobierno se preocupe más por una tranca y por una guarimba que por 37 muertos durante las protestas. No es posible que el saldo de la represión haya sido centenares de heridos, detenidos y torturados. Lo cierto es que hay compañeros que han muerto, por ejemplo, el caso de la nuestra hermana Geraldine Moreno, que murió por una escopeta de perdigón en la cara. ¿Qué es lo que quieren estos señores del gobierno para entender que hay una violación flagrante de los derechos humanos y que los venezolanos están en las calles protestando? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? ¿Pedir que Maduro renuncie? Eso no lo ha pedido el movimiento, que hay actores políticos que lo han solicitado. Pero es que incluso la renuncia es un mecanismo estipulado en la Constitución. Lo cierto es que estos compañeros están acostumbrados al gobierno, están acostumbrados a hacer gobierno, y entienden que, bueno, que para ellos es más cómodo mandar un cartito y que si el gobierno no cumple, ellos buscan las excusas para tapar las deficiencias que tenía este gobierno en cuanto a la satisfacción de la calidad de vida y los derechos de todos los venezolanos. Nosotros, el movimiento estudiantil, somos un movimiento que no le responde línea a ningún partido político. Nosotros, a pesar de que tenemos una postura opositora, por supuesto respondemos a los intereses del estudiantado. Y a él no debemos. Nosotros seguiremos luchando por causa justa y por las reivindicaciones del pueblo. Bien. Asumo por tu respuesta que tu respuesta es no, o sea, no ves nada del otro lado que fuera digno de rescatar como veraz o como... Ahora le pregunto a Douglas, ¿no? Y que responda Douglas a lo que acaba de decir Juan Carlos. Bueno, yo inicialmente le tengo que recordar al compañero que la rectora de la universidad donde él está expulsó a un estudiante por diferencias políticas y solo el Tribunal Supremo fue el que evitó esa violación flagrante al derecho a la educación. Entonces no me vengan a hablar con esa excusa de que sí, allá alguien por aquí supuestamente lo votaron o algo por el estilo, ¿no? Que él vea primero en la universidad donde está, que hay evidencias claras de corrupción, de violencia, de persecución al que piensa diferente. Ahí sí, verdaderamente, hay todo un aparato político dentro de la Universidad Central. Pero bueno, yo sí nosotros, sin ningún tipo de... De tampoco podemos decir perfectamente que el que haya violado las leyes, así tal cual como se ha hecho, o sea, se ha detenido a los funcionarios que han incurrido en el delito de violación, de tortura, de exceso policial, ahí se ha detenido. Eso, en eso nunca se ha tenido ningún contrapiso para hacer la ley. O sea, en ese sentido, ciertamente, si hay denuncias, bueno, que las formulen, que presenten su hagan todo su procedimiento legal, que en ese sentido nosotros. Lo que sí me recuerdo, y si el que no conoce, pues, siendo por aquella parte, el gobierno nacional ha llamado a la conferencia por la paz, más allá del hecho de que ellos, la cantidad de veces están llamando a un golpe de Estado, nosotros... De todas formas, estamos diciendo, bueno, vamos a ver cuáles cosas realmente ustedes tienen allí la razón y vamos a trabajar en conjunto. Recuerden que nosotros, cuando con todo que ganamos más de 270 alcaldías, ciertamente se llamó a todos los alcaldes por igual para hablar sobre la coordinación en cuanto a seguridad, que es uno de los primeros temas que ellos están comentando. Y en cuanto a que el compañero nos sigue líneas de partido, yo quiero que la audiencia sepa que el compañero es un partido de Acción Democrática y que en esas últimas elecciones le dieron un cargo por ese partido. Entonces no me va a venir a decir a él que ahora él no es político, que él no sigue línea de ningún partido cuando él ganó un cargo por ese partido. Entonces, señor, o sea, no le vea la cara a los demás, pues. O sea, usted tiene que ser responsable con lo que está diciendo. Porque aquí todo el mundo conoce que usted es concejal por un municipio de Caracas gracias a un partido político. Entonces no va a venir que no va a decir que, así como igualito Diego Charís, que también decía que él no tenía nada que ver con política, ahora tiene un cargo en la alcaldía de Chicago. Así cada uno de ellos, Ricardo Sánchez también decía, no, aquí nosotros somos autónomos, y ahí estaba, con un partido político. Entonces, por favor, señores, o sea, nosotros conocemos su historia, no nos van a venir ahora con esa, eso cuenta a nosotros. Pero ciertamente, si hay cosas que debatir, las debatimos, y si hay cosas que reconocer, la revolución siempre las reconoce. Bien, les pregunto a ambos, porque viene otra pausa, ¿la paramos aquí? ¿O me aguantan en la pausa para conclusiones y más puntos de vista en el siguiente? ¿Puedes, Juan Carlos? ¿Puedes, Douglas? ¿Pueden? Perfecto, entonces ambos se quedan en la línea. Y y ahorita les hago la otra pregunta, pero les puedo ir adelantando a ambos. ¿Esto que está ocurriendo en Venezuela, en su opinión, es 100% doméstico? ¿O está metido, como dicen ustedes, la mano de Cuba? ¿O como dicen ustedes, la mano de los Estados Unidos? Una pausa y regresamos. Bien, estamos aquí de regreso y les estoy preguntando a Juan Carlos Requesens, quien es de la oposición. ¿Juan Carlos se cayó la línea? Me dicen que se cayó la línea telefónica de Juan Carlos. Pues, si le podemos llamarle otra vez. Entonces vamos con Douglas Mujica. Douglas, la oposición dice, aquí está metida Cuba, la oposición dice, vamos hacia una dictadura castrista. Ustedes dicen, aquí está metido Estados Unidos, es la continuación del golpe del 2002, en fin. ¿Tú cómo la ves? ¿Quién, desde tu punto de vista, o es un asunto meramente doméstico de la oposición venezolana y el chavismo? No, en ningún momento es algo doméstico, porque como todo ya es muy conocido, que por ejemplo, que por aquellos documentos que han sido publicado pues a través del trabajo de la abogada Eva Gollinger, o aquellos que han salido a través de Wikileaks, es claro y ha sido siempre una política del Departamento de Estado financiar todos los caprichos y todas las aventuras de la oposición, que no, al no llegar al poder político a través de los votos, entonces se lanzan por esa vía. En cuanto a la relación con Cuba, no es un secreto. Ciertamente Venezuela tiene una cantidad de convenios, como igual tiene con Rusia, igual tiene con China, igual tiene con muchos países, o sea, no es solamente Cuba, con Brasil, con Argentina, con el propósito de complementarnos en las cosas en que uno u otro no somos del todo, pues no hemos logrado pues el desarrollo en esas áreas. Uno de los temas más importantes en el que los cubanos en Venezuela han apoyado a través del programa de salud, en lo que se llama el sistema Barrio Adentro, que es donde lamentablemente algunos compatriotas que son médicos no se atreven a ir. Ciertamente estos compañeros cubanos sí han estado y viven en los barrios ayudando de manera bien importante al sector más pobre. Entonces claro, obviamente que siempre hay aquella actitud de que en la mentalidad de la Guerra Fría, que si es cubano es malo, pero si fuera de los Estados Unidos es bueno. Entonces se trata de decir que bueno, que la culpa es de Cuba. No, la culpa no es de Cuba, la culpa es de Chávez, que implantó un sistema donde todos somos iguales, así no les gusta a los que tengan más dinero. Bien, entonces se había caído tu llamada, Juan Carlos. La pregunta... alcanzaste a escuchar lo que dijo Douglas, y la pregunta de si es un asunto doméstico, porque ya ves que del otro lado que está metido Estados Unidos, que es la continuación del golpe del 2002, ustedes, que está metido Cuba, escuchaste lo que dijo tu contraparte. ¿Qué dices tú? Bueno, esa siempre ha sido la excusa de los que hoy son gobierno cuando un pueblo se alza para pedir reivindicaciones y pedir causas justas, ¿no? Yo creo que es parte del mismo libreto que hemos utilizado. Yo quisiera que el compañero hablara de lo que ha sido la intervención financiera de los chinos, o lo que ha sido la colonización de nuestra faja petrolífera de los rusos, o lo que ha sido la intervención administrativa de los cubanos. Eso sería bueno. El problema es que nuestros compañeros abandonaron la lucha antiimperialista y, por supuesto, hoy ellos promueven la intervención y la colonización. Otra cosa también importante, para un compañero que pareciera no fuera representante estudiantil, sino vocero de un gobierno, porque a diferencia de ellos, que no entiende, bueno, yo milito en un partido, voy a dedicarme a la política, que es distinto a ser un asalariado para defender las posturas ultrans de un gobierno nacional que sigue reprimiendo a los estudiantes y que sigue sin cumplir las exigencias de esta población. Porque en nuestra casa de estudio, por ejemplo, esta Federación del Centro ha tenido una postura muy crítica con las autoridades, cosa que estos compañeros se han arrodillado ante el poder y han tenido una actitud pasiva y permisiva frente a los que hoy son gobierno. Pero la naturaleza del movimiento estudiantil siempre será contestatario, irreverente, frente a los que tienen el poder, sea el gobierno que sea. Nosotros luchamos por causas justas y legítimas. Luchamos contra la corrupción, contra la inflación, contra la inseguridad, contra el desempleo, contra el desabastecimiento. Luchamos contra un gobierno que claramente ha violentado la calidad de vida de los venezolanos y ha violentado los derechos humanos. Pues hoy nosotros seguiremos en la lucha y seguiremos protestando junto al pueblo, pues nosotros nos debemos a él y no al gobierno. Bien, entonces, Douglas, tu respuesta, y luego paso con Juan Carlos y lo que Juan Carlos quiera decir como conclusión y le quiera decir a la audiencia. Luego le doy el teléfono a la gente aquí de los Estados Unidos, si quieren llamar, 1-800-490-0450 y opinar. Entonces, Douglas. Bueno, nada, las conclusiones. Ciertamente nosotros seguimos apostando a la paz a través de las conferencias de paz, a que si son legítimas, ciertamente muchos los temas pues que ellos ponen sobre la mesa, bueno, intentemos a solucionarlo juntos, porque yo no creo que generando violencia en ciertos lugares vamos a solucionar nada. Si estuviéramos diciendo que está un gobierno que ni siquiera se ha sentado o ha establecido alguna fórmula de llegar a la comunicación, porque realmente el único sector que realmente no se ha querido sentar con ellos es el sector que él representa. Porque los empresarios ya se han sentado políticos, que dicho sea de paso, ya incluso algunos han tenido que renunciar a su cargo por la presión de estos sectores más reaccionarios. Pero nosotros seguimos apostando hasta el final de que el diálogo es la única salida y esa es la que nosotros nos vamos a mantener. No vamos a caer en la provocación de la violencia, y tampoco permitiremos el chantaje de que, bueno, dejen hacernos lo que dé la gana en las calles de Venezuela. También hay un orden público que mantener y que ciertamente los cuerpos del Estado tienen que asegurar, porque es injusto de que un grupo que esté molesto va a acabar con la paz del resto del Estado, pues, del país. Bien, ¿esta sería ya tu conclusión, Douglas, ya para terminar contigo? ¿O quieres agregar algo antes de pasar con Juan Carlos? No, ciertamente eso. Solamente nosotros seguimos haciendo un llamado a la paz, a que se sienten a dialogar, a que construyamos juntos. Me parece que más allá de las diferencias, que siempre las vamos a tener, porque son cuestiones ya de un punto de vista ideológico, de percepciones de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero es el país de todos y que por lo tanto, obviamente, entre todos tenemos que hacerlo. Nos gusta o no nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Porque aquí nadie se va a ir. Pues todo el mundo se va a quedar y todo el mundo va a seguir viviendo aquí. Por lo tanto, entre todos tenemos que buscarle la solución. Bien, Juan Carlos. Bueno, mira, primero ratificar que este movimiento estudiantil lucha por la democracia, por la paz, por la libertad y por la igualdad de nuestro pueblo. Este movimiento estudiantil es politocista, antiimperialista, revolucionario, democrático, es nacionalista, y nosotros nos debemos a los sectores universitarios y a los sectores menos privilegiados de la lancha. Segundo, ratificar el compromiso de lucha que tiene este movimiento estudiantil en contra de la crisis económica, política y social que ha invadido nuestra nación por la irresponsabilidad y la ineficiencia del gobierno, y además luchando por valores como la libertad de expresión, luchando por la seguridad, luchando por todos los sectores de este país que hoy sufren las incongruencias y las incoherencias de este gobierno que no ha satisfecho sus necesidades. Pues nosotros seguiremos en las calles pacíficamente y le decimos al pueblo de Venezuela y le decimos al mundo que aquí esto no pasa porque nos sentemos con el señor Nicolás Maduro. Esto pasa porque el gobierno rectifique una política de deterioro, de corrupción, de impunidad, de deterioro del Estado, este empobrecimiento de este pueblo, y esto pasa porque este pueblo se levanta en las calles pacífica y constitucionalmente a reclamar un derecho que este gobierno intenta quitarnos a través de la fuerza y la violencia y los cuerpos represivos del Estado. Nosotros ratificamos nuestra postura, seguiremos en las calles de Venezuela pacíficamente exigiendo a viva voz que los venezolanos queremos derechos, y no hay fuerza y no hay ejército que puedan quitarnos. Bien, Juan Carlos Requesens, muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Y Douglas Mujica, muchísimas gracias igualmente por haber participado en este espacio radiofónico de los Estados Unidos. Gracias a ambos. Bueno, pues me queda un minutito antes de ir a este corte. Tengo las líneas telefónicas a Jaime, Alejandro, Ernesto, Abdón, Rodolfo, Marisela. ¿Regreso? ¿Tengo, verdad, Roberto, tiempo para las llamadas? ¿No tengo tiempo? Después en el siguiente bloque. Sí, en el siguiente bloque sí tengo tiempo para las llamadas, entonces, porque tengo a Dolores Huerta, ¿verdad? Más adelante. A Dolores Huerta vamos a platicar con ella aquí, pero voy a tener tiempo en el siguiente bloque. Regreso, pues, de Bolón Ping-Pong. ¿Quién decía eso? No, tú eres peruano, no mexicano. ¿Quién decía, amigo, regreso de Bolón Ping-Pong? Oh, me está dando Alzheimer. ¿Quién decía eso? Recuérdenme, de Bolón Ping-Pong. Estamos de regreso, hay casa llena, el primero, ¿cómo dicen en el béisbol? El primero al bat, Jaime, aquí de Los Ángeles. Adelante, Jaime, buenas tardes. Sí, hola, sí, con relación a eso del Bolón Ping Pong, yo creo que era Resortes, pero no estoy muy seguro, ¿ok? No tengo el dato. No recuerdo. Vamos a darme crédito, al menos lo intenté, ¿ok? Gracias, Jaime, gracias. No me llevo premio, pero al menos lo intenté. Con relación a lo que estamos hablando del señor Maduro, el presidente Maduro, ahorita no está Maduro para defenderse. Entonces yo pienso que también podemos hablar de, por ejemplo, de periodistas o pseudo-periodistas, aunque no estén aquí para defenderse, porque lo que están haciendo es totalmente antiético. Y me refiero a Jorge Ramos, el periodista de Univisión. Yo lo vi cuando hizo una entrevista a Eva, la novia de Venezuela, donde no la dejaba hablar, le imponía constantemente la misma pregunta, como 20 veces, se la contestaba bien claro. La novia de Venezuela, Eva, y él seguía insistiendo. O sea, es una persona, o sea, si Eva es la novia de Venezuela, Jorge Ramos es el criado de los tiranos. Oh, bueno, no, mira, como son personas que son colegas que estamos aquí, pero en fin, o sea, no me gusta atentar en contra de la libertad de expresión, pero te preferiría que pero en fin, te refieres a Eva Gollinger, ¿no? Sí, Eva Gollinger. O sea, no sé de esa entrevista, la verdad, no la desconozco. Bueno, Jaime, ¿quieres agregar algo? Lo último, oí lo que estaba diciendo Juan Carlos, y luego se ve que ese señor tiene el clítoris en la garganta. Oh, no, ahí muere, no. Espérate, no, vamos a cortar. Ahí estuvo feo lo que... Vamos a pasar con Rodolfo. No, Alejandro, la riegas ahí con esas cosas. Rodolfo. Oye, buenas tardes, manito. Mira, sí. Rápido, yo estoy de acuerdo, dicho con todo respeto para todo el mundo, con ciertas cosas que dijo este cuate. A mí sí me gustaría que algún día nos podrías poner, por favor, y yo no sé si la empresa te lo permita, a Jorge Ramos, porque para mí, desde un punto de vista muy particular, y dicho con mucho respeto, pues para mí este cuate es un incondicional del sistema y es un hijo de la Malinche. Bueno, no. mírense, tranquilos, miren. Esos temas de personas que trabajen aquí, yo no me quiero meter, que trabajen en este asunto. No traigamos ese a este tema porque no me parece conveniente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Te voy a recomendar algo, que todos los domingos, no sé qué cosas tengas que hacer, están sacando el Chicago Tribune unos artículos buenísimos sobre lo que ha sido la historia de los últimos años de aquí a Estados Unidos. Bueno, ahí lo veo. Chicago Tribune, gracias. Vamos con Alejandro. Con Alejandro ya fuimos. ¿No era Alejandro con el que fuimos hace rato, Cristian? ¿Es otro? No, es otra persona. Ah, perdón. Alejandro, entonces, adelante. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Te saludo fraternalmente y adelante con tu programa. Muchísimas gracias, Alejandro. Se ve que esos muchachos que tuviste ahorita y que comentaban... nosotros pasamos una situación casi igual en el 68, no sé si mal recuerdas. Claro, hubo muchas traiciones. Estaba yo chavito, era un niño, pero sí recuerdo. Fíjate que yo tenía un primo que estaba en la universidad en aquel tiempo, José Luis Lozana. Tenía un tío ahí en Televisa, ¿no? Y él estaba estudiando en la universidad y me acuerdo que en esa ocasión me dijo, primito, vamos allá. Le digo, no, yo sí le saco porque ni soy estudiante ni sé cómo está la cosa. En esa ocasión él salió huyendo porque el ejército entró a la universidad. Y hay muchas traiciones en eso y yo por último te voy a decir una cosa rápida y fácil. Esos muchachos como coterráneos venezolanos deberían de darse la mano y ahora sí que los dos cuidarse porque el tiburón no se duerme, ¿no? Y entonces ellos son víctimas, están siendo víctimas de, pues tú ya sabes, yo no digo nombres, ¿no? Alguien está metiendo la cuchara como tú bien dijiste. Entonces ellos están peleando porque alguien los está echando a pelear, ¿no? Ahora, dejen que Maduro haga su vida, dejen que Venezuela, porque la gran mayoría de venezolanos, pues son los que están apoyando a Maduro, porque ellos dicen que no están apoyando a Maduro y que el pueblo, no se sirvan del pueblo y váyanse mejor con el pueblo. Ese es mi comentario. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por llamar, que tenga un excelente fin de semana. Vamos con una dama, Marisela, aquí de California, que también está esperando en la línea telefónica. Marisela, buenas tardes. Hola, Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, estuve escuchando todo lo que dijeron los compañeros venezolanos. Esto no es una lucha de los estudiantes, quiero decirte. Esta es la expresión del sentir de un pueblo que ya no aguanta más la situación invivible que viven los venezolanos. Obviamente que hay un grupo de venezolanos que reciben ciertas dádivas del gobierno, como a través de estas diferentes misiones que el gobierno de Chávez estableció, pero hay una gran mayoría de venezolanos que no reciben ningún tipo de beneficio ni apoyo del gobierno, que están excluidos. Y esa es la gran rabia que hay en este momento en Venezuela. El gobierno de Chávez se encargó de dividir a los venezolanos, unos a favor y otros en contra. Eso nunca existió en Venezuela. Eso es histórico. ¿Ok? Por otra parte, el gobierno actual está privando al pueblo de Venezuela de sus necesidades fundamentales, como son alimentación, como son cantidad de cosas. Adicionalmente, el pacto que tiene con Cuba es un pacto diabólico, maquiavélico, donde las reservas internacionales venezolanas fueron a parar a la isla de Cuba bajo el gobierno de los Castro. Bueno. Es algo que nunca había pasado en la historia de Venezuela. ¿Usted es venezolana? Actualmente, los estudiantes están dando la cara, pero no son los estudiantes solamente. Y si volvemos la página atrás, vamos a ver cuándo se inició este conflicto que estamos enfrentando en este momento. Se inició, ¿y por qué se inició? Se inició el 4 de febrero, si mal no recuerdo, y fue porque unos estudiantes de un determinado estado del país se tiraron a la calle a protestar porque en repetidas ocasiones habían solicitado del gobierno venezolano una garita de seguridad en sus instalaciones universitarias para que cuidaran de la universidad y de los estudiantes. Bueno, Marisela, se nos vino el tiempo. Ahí está la musiquita. Gracias por expresar su punto de vista, su opinión. Bienvenida y regreso después de la pausa con Ernesto en Houston. Luego tenemos a Abdón y luego tenemos a Cooper después de la pausa. Y luego buscaremos a Dolores Huerta, ¿verdad? Entonces, una pausa, volvemos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Estoy esperando la llamada de Dolores Huerta. Ella nos va a llamar. En el momento que no me llame, les tengo que cortar las llamadas a ustedes. Discúlpeme, pero ahí está Ernesto, o sea que todavía... ¿Ah, ya la tiene? Oh, ya está en la línea telefónica. O sea que, Ernesto, discúlpeme si gustan esperar, Ernesto, Abdón, Cooper, si gustan esperar. Pero tenemos a Dolores Huerta, señoras y señores. Dolores, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle justamente hoy cuando se está estrenando la película César Chávez, An American Hero. ¿Cómo está? Bueno, gracias, estoy muy bien. Hemos estado muy ocupados, estamos tratando de promover la película, diciéndole a todo el mundo que por favor que la vayan a ver y especialmente que vayan este fin de semana. ¿Qué le pareció la película dirigida por el mexicano Diego Luna? Bueno, para mí se me hace que él sacó en la película todos los puntos importantes de la lucha, en esos días los principios de la lucha, especialmente el sacrificio que tuvo que hacer César, su esposa Elena y otros miembros de su familia para poder lograr todos los beneficios que pudimos ganar para los campesinos. ¿Siente que la película sí logra? Yo no la he visto, evidentemente, se acaba de estrenar el día de hoy, usted ya la vio, ¿sí logra reflejar no solamente la figura de César Chávez, sino la figura de todo un movimiento que irrumpió con una gran fuerza transformadora y que estuvo a punto, usted no me dejará mentir, de vincularse al movimiento de Martin Luther King, estuvieron a punto de unir sus fuerzas? Bueno, sí, se me hace que lo que pasó en ese tiempo es que los dos movimientos estaban pasando al mismo tiempo, ¿no? El movimiento de derechos civiles empezó a poquito antes de lo que nosotros estábamos en otro grupo que se llama Organización de Servicio a la Comunidad, al mismo tiempo que estaban haciendo los boicoteos de los camiones ahí en Selma, ahí en Montgomery, Alabama. Y donde cuando estaba Martin Luther King marchando, estábamos organizando, pero quietamente se puede decir, hasta que se estalló la huelga en el 65 y luego todo el mundo supo que estábamos organizando porque queríamos organizar por todo el Valle Central antes que hiciéramos una huelga, pero los compañeros filipinos se salieron en huelga primero y luego tuvimos que apoyarlos, y todo eso se enseña en la película, pero así es que se me hace que en los 60s había varios movimientos de derechos civiles. Se me hace que nosotros éramos los únicos que estábamos en el movimiento campesino, y de las huelgas de nosotros salió el movimiento chicano, cuando todos los jóvenes también se salieron de las escuelas en Los Ángeles y en otras partes también, para demandar mejores derechos para los estudiantes, mejores maestros, clases que en realidad reflejaran la vida de ellos, de los mexicoamericanos. Dolores Huerta, le quiero preguntar, en su opinión, ¿de dónde se nutrió César Chávez, además de la realidad, pues, pero hay quien tiene la realidad enfrente y toma otra dirección, otro camino en la vida? ¿Cuál fue el factor, pues, que movió a César Chávez a luchar por lo que luchó? Bueno, primeramente, la familia Chávez tenían su propio rancho, no eran trabajadores inmigrantes, tenían su propio rancho de vegetales en Arizona, y durante la depresión, ellos, como muchos otros, perdieron sus ranchos, no tenían dinero para pagar los impuestos, y los bancos no les daban préstamos a los mexicanos, sí se los daban a los anglosajones, pero no a los mexicanos, así es que ellos luego tuvieron que meterse a trabajar como trabajadores migrantes, y ahí es donde César conoció esa clase de sufrimiento, a lo que vive la vida de un campesino, y él siempre traía ese coraje entre él, que quería que se pudiera mejorar la vida de los campesinos. Así cuando él se enseñó a organizar con el señor Fred Ross, Sr., padre, que él fue el que nos enseñó a organizarse, siempre tenía esa ansiedad que tenía, que él quería organizar los campesinos. La organización que pertenecíamos antes, la Organización de Servicio a la Comunidad, primeramente dijeron que nos iban a apoyar para formar un grupo de campesinos y luego después se hicieron para atrás, y es cuando César salió de ese grupo, yo también me salí y empezamos la Unión de Campesinos. ¿Considera que esta película, Dolores Huerta, en este momento pueda irrumpir de manera positiva para, sobre todo también nuevas generaciones que seguramente piensan en César Chávez como el nombre de una calle, tal vez de una escuela, de una biblioteca, no lo sé, y de repente como que verlo a través de la magia de la cinematografía y poder, digamos, irrumpir para favorecer un diálogo en este momento tan, pues tan delicado de la vida de los Estados Unidos y del mundo, en términos también de derechos derechos humanos, laborales, migrantes, etcétera? Se me hace que sí, porque cuando ellos miran los obstáculos que nosotros nos enfrentamos, no solamente los rancheros grandísimos, que se dice agribusiness aquí en Estados Unidos, ¿no? Tan poderosos que ellos eran dueños de los jueces, de los policías, de los sheriffes. Y además de eso teníamos el gobernador de California, Ronald Reagan, teníamos el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, todos en contra de nosotros. Y para mirar cómo los campesinos pudieron ganar, aunque habían todos esos obstáculos y oponentes, y pudimos ganar, pero ganamos en ir al público americano, pedirles que nos apoyaran, que hicieran boicoteo de las uvas, de los vinos, etcétera, y con ese apoyo del público. Pero fueron campesinos los que salieron de sus casas, no los que fueron a las ciudades a pedir apoyo, hablando con grupos comunitarios, religiosos, iglesias, también sindicatos laborales, etcétera, que pudimos ganar ese apoyo. Bien, pues Dolores Huerta, no quiero abusar de su tiempo, sé que ha andado muy activa el día de hoy, le agradezco muchísimo, le mando un fuerte abrazo e iremos a ver la película. Usted seguramente, ¿quién actúa en el papel de Dolores Huerta? A Rosario Dawson, que es una activista también, activista de derechos civiles, educación, y tiene su grupo que se llama Voto Latino, que se dedica a registrar a la gente para votar. Así es que para mí fue una bendición que la escogieron a ella también. Y también quiero usar esta oportunidad para acordarle a la gente, a todos aquellos que no se han inscrito para el plan, la aseguranza de salud nacional aquí en Estados Unidos, sí, que por favor que lo hagan, ¿ok? Que lo hagan, sí. Tenemos pocos días hasta el día 31 de marzo y también les pido que también que vayan a ver esta película de César Chávez, porque nuestras historias nunca se miran en el big screen, como se dice, en las pantallas grandes, y queremos que ojalá que mucha gente vaya, claro, sí, a ver esta película para que así Hollywood nos ponga más atención. Dolores Huerta, recibo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. A usted también, y que sí se puede. Gracias. Gracias. Dolores Huerta, lindísima Dolores Huerta. Un día nos fuimos allá a la Guelaguetza, nos echamos unos mezcalitos con Dolores Huerta. Sensacional. Bueno, par de mezcalitos nada más, ¿eh? No crean que... Regresamos. Bien, amigos, aquí de regreso, Ernesto, perdón que no entré en el momento cuando iba a entrar con usted, pero nos llamó en ese momento Dolores Huerta para esto de la película. Adelante, Ernesto. Buenas tardes, Rubén. Sí, mira, buenas tardes, gusto en saludarle. Espero, tu programa que se llama Hablando Claro, espero que tu programa sea así siempre. Y yo nunca voy a gozar de este programa ni ninguno para ofender a nadie. Siempre voy a decir mi verdad, y si mi verdad duele, entonces ya yo sí no puedo hacer nada. Pero nunca ofendería a nadie como hizo ahorita que vos a Jorge Lamo, porque eso solamente... Sí, me parece, yo estoy en total desacuerdo, y me repruebo completamente el comentario de me refiero, no, por lo mejor que tiene derecho a decir lo que quiera, pero me refiero, yo tengo buena relación con Jorge, trabajamos juntos en México y tal, bueno, pero en fin, adelante. Bueno, lo que yo quiero decir es algo sencillo, y voy a comenzar con una cita bíblica que dice Jesús, el maligno, aunque tenga ojo, no va a ver. Aunque tenga cerebro, no va a poder descifrar la verdad. Aunque tenga oído, nunca va a poder escuchar. Teniendo oído. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que dice Jesucristo. Que cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú tienes buen alma y buen corazón, usted tiene para descifrar quién dice una mentira o quién dice una verdad. Eso lo estoy diciendo por ahorita, por los dos personas que pusieron ahorita a debatir. Y yo te digo esto porque yo he estado en fiestas, en actividades que a mí me han invitado, yo he ido con alguien. Y yo he estado en ese lugar y le he dicho a la gente, me voy de aquí porque esto no me conviene. Y dice, pero porque nada más de ver a la gente hablando y el comportamiento de la persona, uno sabe que esa persona no es tan acorde a uno. Yo me he ido de ahí a las dos horas, ha habido tiro, ha llegado la policía y se ha llevado a la gente porque ha habido droga. Y yo no he visto nada. La gente me ha dicho, tú eres brujo. Aquí han llegado cubanos y yo le he dicho de hecho un año para que caiga preso. Cuando no metió peso, y si tú eres brujo, no, yo no soy brujo. Si tú ves una gente alcohólica, borracha, y se monta en un carro, claro que tú vas a decir, se va a matar por ahí en el primer bote. ¿Sí? Porque solamente el discernimiento y la palabra de Dios sabe descifrar. De las dos personas ahorita que estaban hablando, era fácil de distinguir. Yo no tengo que saber de qué partido era ni el otro. Incluso hasta Gago estaba el otro. Porque ese bendito Dios que tenemos nosotros, grande y poderoso, para descifrar la mentira. apagado. Fíjate que ayer la entrevista que pusiste del otro, la otra vez, del otro estudiante, hasta la llamada se le ponía para, no le llegaba la llamada, no llegaba nada, porque es un Dios grande que tenemos, porque es el Dios que está con ese pueblo de Venezuela, y lo va a seguir estando. Y el que tenga ese pueblo de Venezuela, yo lo voy a estar guiando. Eso muy es bien. Lo único que quería decirte. Muy bien, Ernesto, muchas gracias por la llamada. Vamos a pasar con Abdón de California. Abdón. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, Abdón. Fíjese, yo voy a hablar un poco nada más, pero para discrepar de lo que de los dos hombres que usted puso a discutir, que el partidario de Maduro decía que eso era un problema netamente venezolano, que no había ninguna injerencia extranjera. No. Él dijo, no, esto no es doméstico nada más. Él dijo, es absurdo pensar que es doméstico. Me permito intervenir para interrumpir, porque no fue lo que dijo, y si quiere, mañana sábado, le saco la grabación el lunes, se la pongo con mucho gusto para que vea que lo que le digo es correcto. Adelante, Abdón. Entonces, fíjese, el problema es que no es doméstico solamente ese problema. Ese problema, el único país extranjero que está metido hasta la coronilla en el problema de Venezuela es Cuba. ¿Y usted sabe por qué? Porque Cuba le conviene que Maduro no se caiga. Porque cayéndose Maduro, la situación de Cuba va a empeorar tanto que no se va a poder sostener. Porque Venezuela le envía anualmente a Cuba 13.500 millones de dólares, que yo no sé de dónde se lo va a mandar ahora en adelante, más todo el petróleo que necesite Cuba para poderse mantener como eso. Entonces el único país que le conviene es a Cuba, que Maduro no se caiga. En el ejército venezolano hay más de 50.000 soldados cubanos disfrazados con el uniforme venezolano. Yo no sé si usted sabrá eso. Bueno, yo el día de hoy decidí no decir nada, sino escuchar nada más tanto esas dos puntos de vista, que no los puse a discutir, porque de hecho los invité a dialogar y a ver si existía algún reconocimiento mutuo de chispa de diálogo, y ya vio usted que no. Gracias, Abdón, por su llamada. Vamos a pasar con Cooper. Sí, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Cooper. Sí, mira, es muy lamentable lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Y pues yo pienso de que tenemos que respetar lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo ahí, porque ese es problema de ellos y es un problema que más nadie tiene que arreglarlo, sino que ellos mismos aceptando las reglas de y las disciplinas que hay en cualquier país. Nosotros siempre venimos que Estados Unidos, aclaremos una cosa, que nosotros no estamos, yo no estoy en contra de Estados Unidos, este es mi país también, aquí están mis hijos, yo estoy en contra de la política de Washington, de los políticos de Washington, imagínense, no necesitamos darle tanta vuelta al asunto, ¿por qué van tan lejos con Venezuela? Desde que está Chávez, desde que murió, y le siguen dando, no vayamos tan lejos, miremos el problema que está pasando aquí con el vecino, el problema que está pasando con México. O sea, ¿quién sale beneficiado con el problema que pasa en México, Rubén? Hey, es Estados Unidos, porque ese es el mercado de la mano de obra barata, ¿entiendes? Entonces, están metidos en Rusia, están implementando ya la Guerra Fría con Rusia, Afganistán, Irak, Egipto, lo ven, este es para locos, o sea, y tanto, no periodistas, sino que tanto periodiquero comprado, títeres, que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Entonces, hey, preocupémonos por lo que está sucediendo aquí, cómo nos traen a nosotros ahorita con esa reforma migratoria, qué jodido tienen que estar yendo a hacer tan lejos, Rubén, si el problema que está aquí en este país es grande. Bueno, Cooper, le agradezco muchísimo su comentario. Déjeme pasar ahora con Mario, que nos habla de aquí, de California. Adelante, Mario, nos queda un minuto. Híjole, si gusta esperamos, sí, bueno. Mario, a regresar, ¿no? Mario quiere que, porque nos queda un minuto y ya ves, nos va a tocar la musiquita. ¿Me aguanta regresando el corte? Todavía. Ándale, espéreme tantito, Mario, gracias. Yo dije, espérenme tantito y ya me estaba yo aquí apagando el micrófono. Falta que me toque la musiquita, pues, que llegue. Bueno, váyanse, prográmense para ver la película de César Chávez, dirigida por Diego Luna. Me motivó Dolores Huerta para ir a verla. Regreso con Mario, también está Ramón en la línea telefónica, pues, regresamos. Bien, amigos, aquí estamos en el último segmento de este espacio aquí en Univisión América, y de hecho el último segmento de esta semana, deseando que tengan un excelente fin de semana, pero tengo a Mario, a Ramón, a Alberto, Nelson, vamos a ver si nos da tiempo. Mario. Sí, Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Sí, mira, Rubén, yo tengo 20 años escuchando Radio Hablada. He escuchado en ese transcurso de mi vida varias personas que han dicho que César Chávez era no racista, simplemente él no quería a los indocumentados. Él abogaba mucho y les dio muchos beneficios para los que tenían papeles. Incluso él le llevó a echar la migra a gente que iba a los campos a trabajar cuando él estaba en huelga, que no tenía que trabajar. O sea, él hizo mucho por los que tenían papeles. Incluso he sabido que él no quiso apoyar la reforma migratoria en el 86. Además que casi no se habla de eso, hay que encargo eso. La primera parte que estás diciendo, que es así, la sé, sí, en la coyuntura de la lucha interna que se estaba dando aquí, tengo entendido que es correcto lo que dices de la parte de los indocumentados, me lo han llegado. Sí, es correcto. Yo creo que los que tenemos del 80 para acá, deberíamos de exigir hasta que quiten la calle de... Pero fíjate que, pero por otro lado, no, o sea, habría que ver el momento histórico y el momento en el que se daba, ¿cómo te lo puedo explicar? O sea, no sé, o habría que preguntarle a Dolores Huerta y ponernos a estudiar un poco más, pero te entiendo lo que estás diciendo, entiendo, pero yo creo que eso no le quita a César Chávez valor. Nadie somos perfectos, nadie tenemos en ese sentido, pero no se le puede negar que hizo una lucha importante, ¿no? Pero que tuvo errores, pues sí tuvo. A mí me hubiera perjudicado mucho. Igual yo pienso que lo que llegamos después del 80 hubieran sido muy perjudicados por culpa. Yo creo que él estaría hoy totalmente a favor en este contexto. Allá era otra situación. Pero sí, vamos a estudiarla, yo la voy a estudiar. No me atrevo a decir nada que te contradiga, porque tienes razón en lo que estás diciendo. Pero lo voy a investigar, Mario. ¿Quieres decir algo más? Sí, mira, una persona que habló antes, la segunda persona, habló mucho de la Biblia, y debería de no usar mucho la Biblia, porque la Biblia no es un documento creíble, porque fue escrita 100 años después, no, 300 años después, porque fue, y la otra fue retraducida, y luego Constantino, que fue el emperador de Roma, él puso lo que quiso, o sea, no es un documento creíble como para estar basado en lo que la Biblia dice, Bueno, yo lo que te diría es que en realidad muchas veces las personas acomodan la Biblia a su manera de pensar. Ha ocurrido, lo he dicho muchas veces, se los digo, Hitler y los nazis en la hebilla de su cinturón decía, God mit uns, Dios está con nosotros. El señor Bush decía que Dios estaba con ellos. El señor Truman, Harry Truman, que fue el que arrojó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, dijo que permítenos Dios utilizarla según tus designios, en el lado de otras religiones, en fin, todo mundo en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Y si vemos en la exégesis el verdadero mensaje bíblico cristiano y de otras religiones, el verdadero no tiene nada que ver con lo que esos señores le atribuían. Entonces cada quien va jalando a Dios y todo. Ay, cuidado con el, porque en ese sentido a veces una religión mal entendida sí es el opio de una persona o de los pueblos. Sí, sí puede ser un opio mal entendida, pero la verdadera, ese mensaje cristiano no tiene nada que ver con lo que muchos creen. Mario, te agradezco muchísimo, déjame acelerar vamos con Ramón. Ramón de Los Ángeles, adelante Ramón, para que puedan hablar todos, y me voy a sentir muy contento de que hablen todos esta vez. Sí, Sí, señor Fernando, mire, sí, el señor que habló. ¿Cómo Fernando, mano? Fernando, me llamo Rubén. Rubén, perdón, Rubén. No, okay. No, es que había un Fernando Luengas que era tío lejano mío que narraba el fútbol con Ángel Fernández a todos los que quieren y llaman perdón. El fútbol. Sale, mano, dime. Okay, sí, no estaba bien enterado. César Chávez se oponía a que los rancheros trajeran esquiroles de México a romper las huelgas. Eso no estaba en contra de los no documentados. Era lo que estaba pasando. Entonces, ese señor debería enterarse un poquito, ver la película y después comentar, no antagonizarnos, no separarnos. Oye, a ver, ahí ilústrame a mí porque yo ahí tengo un vacío. Yo había leído, creo que es el esposo precisamente de una chica que trabaja aquí en Univisión. Un día me enseñó un libro que creo que él hizo. Y decía eso, dije, ah, caray, pero yo tengo un poco ahí de vacío, la verdad, lo reconozco. Entonces, ilústrame, ¿no estaba en contra de los indocumentados para que vinieran para acá? Estaba en contra de los esquiroles, de los rompehuelgas. De los esquiroles, de los rompehuelgas. Los rancheros contrataban a indocumentados para romper las huelgas. Entonces, es una cosa inmoral. Eso, qué importante corrección le estás haciendo, y de paso me estás haciendo un poco a mí, porque yo estaba ahí medio confundido con el tema. Hubiera sido padrísimo preguntárselo a Dolores Huerta, pero agradezco mucho que lo aclares. ¿Quieres decir algo más? Cosa rapidísima, mira, el poder político es un pastel delicioso. Yo pienso que la reforma inmigratoria no está pasando porque no quieren los afroamericanos y los anglos que tengamos poder en nosotros. Obamita está arrastrando los pies, haciéndose de la vista gorda, porque no quiere, no sé, es una cosa para mí bien obvia. No tiene nada que ver con racismo, tiene que ver con el poder político. Y no quieren que nosotros los latinos, quieren que nos dividamos, quieren que nos antagonicemos, y no quieren darnos poder. Entonces tenemos que hacer esos cambios y no dividirnos, tenemos que unirnos. Muy bien, Ramón. Te agradezco muchísimo. Vamos con Nelson rápido. Nos quedan como 2 minutos, o sea que casi un minuto Nelson y un minuto Alberto, perdón. Nelson, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Pues aquí andamos. El tema de Venezuela no está en discusión. Ahí hay una dictadura y ese régimen tiene que salir de ahí. El día que la Fuerza Armada de Venezuela entienda que está para proteger a la población, hasta entonces es el día de Maduro. Sale Nelson, vamos con Alberto, Alberto de Houston. Buenas noches, Rubén, córtame cuando puedas, yo sé. Pues te queda un minuto y cuando escuches la musiquita, pum, tenemos que parar. Okay. Adelante, rápido. Adiós, okay. Mira, bueno, antes que nada, un reconocimiento a tu programa, me quito el sombrero, Rubén, no he escuchado otro programa que tenga la apertura que tú le das al público y el respeto que tú le das a la opinión de toda la gente, independientemente que sea derecha o izquierda. Ojalá que los directivos ejecutivos de Univisión Radio consideren esto con los otros programas que tienen, como la señora Aguirre. Bueno, gracias Alberto, gracias, un saludo hasta Houston. Que tengan un excelente fin de semana. Yo les espero el próximo lunes si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Que tengan buen fin de semana. Y saludos también a Cristian en los controles y Roberto Ticona en la producción.